levante de un tropiezo milenario. Hiciste Doni, Fanny, Uniudena. Es el amanecer de una nueva era. Esta es la nueva era que nos abre la puerta. No necesitan leyes, van hacia la verdad. Preguntándose qué poder tenía el dinero para pelearse por él.